Orgía de vegetales en Radionauta. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Bueno, dijimos, vamos a ir el histórico boliche. ¿Cómo llega? ¿Vos sabés que ese boliche de Mar del Plata? Te quiero contar una cosa, el histórico que tiene la X. Exactamente. El histórico boliche que tiene la X, que se llama Éxtasis, duró, o por lo menos lo que se cuenta en el ambiente desde hace un montón, fue uno de los pocos boliches, discos, bar, en realidad es más tirando bolique, que perduró en la época de la dictadura y tiene toda la característica de ser antro, por eso es un sótano. Y por eso tiene esa cuestión de la X que la mantienen. Como de prohibido, eso es, digamos, muy interesante. Yo cuando fui hace un montón, cuando una era una tortita, niña... Una carne fresca. No, sí, estaba así como queriendo cerrar. Fui, descubrí este lugar y dije, no puedo no encontrarlo. Lo encontré, es una X. Vas, es una puerta, tiene una X, casi nadie sabe. Sí, el ahora, tema es si vos que querés de la encontrar... dictadura no le quedó nada. No hay antro gay para ir al Mar del Plata realmente copado, quiero declarar. Acá, no sé, putos y tortas y trabas marplatenses, pónganse las pilas. Háganme un point como la gente. Bueno, ¿qué pasa con La Plata? Es una... Hola, autocrítica. Bueno, te lo dejo para otro programa, mira. Ay, ay, ay. Radionauta, un año multiplicado. Voces.